¡Buenos días! ¡Feliz viernes! ¡Feliz inicio de este fin de semana! Hoy es 11 de abril de 2014. 12 años ya pasaron de aquel abril. De aquel abril que por un lado nos trajo profundas tristezas en nuestro país, pero por otro nos ha traído este espíritu de lucha, este espíritu de apropiarnos de todo lo que es nuestro, que es nuestra patria, Venezuela, nuestras leyes. Abrimos la ventana desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. Frente a la consola se encuentra el señor Luigi Erloyo. Frente a los micrófonos de esta ventana saluda Enza García. Gracias por ese beso, Luigi. Randall Borges, a quien le damos aplausos. Y más aplausos, besos a Mapuche, buenas vibras a todas y todos ustedes que se asoman a esta ventana que se abre de par en par con Alí Alejandro I y este tema llamado Abril. Y nos recuerda ese horror vivido por el pueblo venezolano el 11 de abril. Lo vivimos también los días previos al 11 de abril y que nos dejó una gran enseñanza, que el pueblo unido, que cuando el pueblo está unido y cuando el pueblo trabaja guiado por un alto sentimiento de amor, de compromiso y de lealtad, cualquier obstáculo puede ser superado. Dimos el ejemplo al mundo de cómo se respeta la voluntad del pueblo y que a pesar de la mentira, de la represión, de la manipulación, de la confusión, cómo saltamos por encima de esos medios de comunicación que estimularon el odio, que sirvieron la mesa para un golpe de Estado a través de radios comunitarias, Radio Bemba, mensajito de texto o sencillamente intuición. Esa intuición del inconsciente colectivo que se volvió consciente y salió a la calle para restituir el hilo constitucional, para traer de vuelta a nuestro presidente legítimo Hugo Chávez Frías, sin caer en una situación de guerra y de enfrentamiento entre hermanos. La sabiduría del pueblo, el amor del pueblo, las buenas energías de un pueblo, como dice José Garcés en uno de sus temas, el poder del nosotros. Cuando dejamos de un lado el yo y nos transformamos en un nosotros, en un colectivo, señores, no hay imperio que valga, no hay maldad que valga. Salimos adelante. Así es. Lo vencemos. Así es. Oye, felicitar lo que hoy es noticia por todas partes, ¿no? Felicitar este diálogo que ayer comenzó entre el gobierno y un sector de la oposición en la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática. Por supuesto, también agradecer ahí la presencia de ese gran logro de la revolución bolivariana y la de nuestros pueblos de América, que es la UNASUR, la Unión de Naciones del Sur. Felicitar su presencia acá como mediadores, también la del nuncio apostólico, que está pues a nombre del Estado Vaticano. En estos procesos que se han dado a solicitud del gobierno de Venezuela y al cual han sido convocados desde hace bastante tiempo sectores de nuestro país, sectores estudiantiles, sectores económicos, sectores sociales. Las diferentes iglesias, que coexisten aquí en Venezuela. Y bueno, lo de ayer sin duda alguna nos deja un buen sabor de boca en líneas generales. En líneas generales. No vamos a por ahora a tocar detalles que uno sigue lamentando, pero deja un buen sabor de boca en líneas generales, pese a que hay... Y como hablábamos antes de entrar al aire Enza García y este servidor, pese a que hay otros diálogos que ha iniciado el gobierno con otros sectores que han sido mucho más productivos y mucho más sinceros, ¿no? Sí. Es mi apreciación. Cuando se reunió esta Conferencia Nacional de Paz, en un momento que de verdad estaba la mechita prendida para que aquí hubiera ocurrido una tragedia mayor que la que hemos vivido, que se reunieron en el sector económico, representantes de diferentes iglesias, individualidades de la oposición, porque fueron a título personal, porque la MUD no les había dado permiso. Sí. Y eso le costó incluso el curul a Irán Gaviria, que renunció a su curul, porque dijo, no, es que yo creo en el diálogo, señores. Ah, bueno, como la oposición volvió al diálogo, el otro retomó la curul. Bueno, sí. Bueno, esos son detallitos curiosos, ¿no? En lo personal, yo vi mucha más sinceridad y mucha más voluntad de diálogo en estos sectores, en esta primera reunión de la Conferencia de Paz. Vi un mayor compromiso con Venezuela como una nación, como un país, porque vamos a estar claros, y lo dijimos cuando se dio esta Conferencia de Paz. Si Venezuela cae en una guerra, la economía se hunde, los empresarios salen perdiendo, las iglesias salen perdiendo, todo el mundo sale perdiendo. Y estas personas que fueron a esta conferencia estaban realmente aterrados, preocupados ante la posibilidad de que aquí podía estallar una guerra, cosa que no hizo la Mesa de la Unidad Democrática en esa oportunidad. Esta vez se reunieron, aplaudimos que se hayan reunido, aplaudimos que hayan asistido, aplaudimos cierto nivel de respeto a título personal, en el sentido de que no hubo descalificaciones personales hacia ninguno de los presentes. Ninguno de los bandos, ¿eh? En ninguno de los bandos, cosa que se reconoce y se agradece. Pienso que este diálogo se dio fue gracias a la habilidad política del gobierno bolivariano y gracias también a este entramado internacional, este escudo internacional que nos legó el comandante Hugo Chávez. La presencia de UNASUR, el sugerir que sea ni siquiera un representante de la Iglesia venezolana, no, un representante del Estado Vaticano. Sí, el canciller. El embajador del Estado Vaticano, sí. Que eso le da credibilidad internacional. El hecho de que esté allí representantes del UNASUR con representantes gobernados por diferentes tendencias políticas. Porque está Brasil, que tiene un gobierno progresista, Ecuador, que tiene un gobierno revolucionario, y está también Colombia, que tiene una postura política y económica mucho más conservadora que los otros países. Para no decir, ah, no, es que lo que hay es puro comecandela allí, es que la UNASUR es de puro comunista. No, ahí están representados países con diferentes posturas y diferentes matices políticos, y la presencia de UNASUR y la presencia del embajador del Vaticano en Venezuela, señores, ¿cómo hubiera quedado la Mesa de la Unidad Democrática, entre comillas, si no hubiera asistido a este diálogo? Hubiera quedado al descubierto la vocación golpista de parte de esta organización política. Ahora, fíjense, en líneas generales, y creo que como todo el pueblo revolucionario que hoy conmemora un evento tan lamentable como lo es el 11 de abril, y lamentable por la locura desatada en sectores de oposición que no entendían hasta ese momento que había que tomar los caminos de la Constitución. Por fortuna vimos ayer a varios sectores de la oposición levantar y tomar la Constitución en su mano y hablar de la Constitución como método o como vía de entendimiento de los acuerdos comunes. Qué bueno que hayan entrado por ese camino, y lo decía en su momento el comandante Chávez, agarraron el camino de la Constitución, ¿no? Agarraron el camino de la Constitución, aunque en la práctica algunos sectores no lo quieran demostrar, pero hablar de la Constitución, como decía en su momento el Che, es como hablar de la revolución. No hay que llevarla en la boca para vivir de ella, sino llevarla en el alma, en el corazón, para morir por ella. La Constitución es nuestro documento más sagrado, y a ella le debemos esta patria que tenemos. Y son acuerdos entre todos los sectores del país. Pero en líneas generales, mira, quiero felicitar, como parte de este pueblo chavista, revolucionario, a todos los que nos representaron, sí, en esta mesa de diálogo. A todos los que representaron al chavismo. Claridad política, claridad económica, claridad en lo social. Mira, todos esos que estaban allí sentados representándonos, que por cierto, la bancada del gobierno fue la única que incluyó damas, ¿no? Entre los quienes hicieron las alocuciones. La bancada opositora no llevó ninguna dama. No, bueno, incluyó damas, y también quiero resaltar, porque es justo, la presencia de un partido político que nació como un colectivo y sigue siendo un colectivo, que es Tupamaro. Tupamaro. La presencia de Pinto, los movimientos sociales. Del movimiento Tupamaro, para que también respondiera ante este ataque inclemente por parte de la oposición hacia los colectivos sociales y en especial hacia los tupamaros, y bien lo dijo Pinto. No, cuando pusieron el francotirador de la fiscalía, no, esos son los tupamaros, pero como no tenían cómo probar nada, entonces los colectivos. Los generales. Y lo, no, no, y lo, que nos, y lo que nosotros quisimos decir, construyeron la figura del coco, en vez de hablar del coco, empezaron a hablar de los colectivos, pero es una cosa que tú le preguntas a algún opositor, ¿qué es un colectivo? Defíneme un colectivo, ¿por qué le temes al colectivo? Y se queda calladito y se pueden escuchar hasta los grillitos que están sonando dentro de la caja craneal del de nuestro interlocutor, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, en principio esto, ¿no? Felicitar a todos los representantes del gobierno bolivariano en sus diferentes facetas, unos como diputados, otros como alcaldes, otros como gobernadores, desde el mismo presidente de la República, ministros, jefes de partido, en este caso movimientos sociales como los tupamaros, la mujer bolivariana y venezolana representada allí por la diputada Blanca Ecaut. En fin, la generalidad de las ponencias de nuestros representantes bolivarianos, magistral. Ciertos matices de, digamos, de cordura privaron en la mayoría de las intervenciones de los opositores, ciertos matices de cordura, pero también grandes contradicciones, que es lo que revela al país por quiénes y por qué factores está conformada la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática. Cuando un Abeledo, cuando un Ramos Ayub critican, se deslindan, bueno, apartan de todo tipo de apoyo los hechos violentos ejecutados por sectores violentos de la oposición, por supuesto. Pero luego vienen otros voceros como Andrés Velázquez a pedir la libertad de quienes nos tienen en esta zozobra. Hay grandes contradicciones, sí, porque no puedes pedir. O los grandes silencios. Porque ahí está el caso de Enrique Capriles Radonsky, que él no pidió la libertad de estas personas, pero tampoco lo condenó. Él no tocó el tema. Él dijo, se metieron con mi papá, se metieron con mi mamá, se metieron con mi bisabuelo, porque es que me insultan. Pero en ningún momento se pronunció ante ese tema. Y fíjate, estas son las grandes contradicciones que hay allí, ¿no? Hay sectores de la oposición que tal vez, como Capriles Radonsky, porque su silencio lo delata, no le interesa la libertad de estas personas. A él a lo mejor no le interesa. Bueno, mejor que le saquen del camino a Leopoldo López, que siempre ha sido como una piedrita en el zapato para él, ¿no? Pero hay otros sectores que no están de acuerdo y manifiestan no estar de acuerdo con la violencia, y nosotros decimos que eso no hay que decirlo nada más en el discurso. Eso hay que ponerlo en práctica. Eso hay que hacer los llamados pertinentes a cesar la violencia. Pero ya, ¿no? De una manera tajante. Pero entonces vienen otros sectores del mismo bando opositor a pedir la libertad de quienes están haciendo violencia. Imagínense ustedes que meter en este saco a los hermanos Guevara, los que volaron a Danilo Anderson. Sí, que eso, ¿no? Creo que fue Aristóbulo quien dijo, es que cuando nombran a los hermanos Guevara, yo no puedo evitar pensar en Danilo Anderson. Claro, nombran, defienden a Escarano, el exalcalde de San Diego en Carabobo. Nombran a Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal en Táchira. Nombran a Leopoldo López. Estos señores, ¿es que acaso la oposición tiene los elementos probatorios para decirle al país que ellos no estaban metidos en las guarimbas cuando todo el país vio todo lo cuando contrario? Cuando nosotros sí tenemos elementos probatorios de que ellos sí estuvieron involucrados cuando, en la guarimba. Cuando, por ejemplo, hay fotografías y reconocidas por él mismo de Daniel Ceballos encapuchado guarimbeando, promoviendo las guarimbas, importando paramilitares, comunicaciones. Hay pruebas de que todo, tanto Escarano, que se saltó por encima la orden de un tribunal, como también lo hizo Ceballos, y promovieron las guarimbas, prestaron patrullas de sus respectivas policías para apoyar las guarimbas, actividad ilegal en nuestro país, y en muchos otros países este tipo de protesta, la protesta violenta no está permitida. Y estos señores piden la libertad. ¿Cómo se entiende eso? Critican la violencia, pero piden la libertad de los violentos. Eso, que alguien me lo explique como si fuera un niño de 5 años, porque no lo puedo entender. Si se van a deslindar de la violencia, hay que partir del hecho de que la violencia es generada por alguien. La violencia no crece como la verdolaga. No, es que fíjate, es algo que a mí me llamó mucho la atención y que en lo personal me ofendió, ¿no? Por mi condición biográfica, ¿no? Escuchar a Ramón Guillermo Aveledo hablando de la Guerra Civil Española y omitiendo qué fue lo que originó la Guerra Civil Española. Porque lo que habló de la Guerra Civil Española, se sembró el odio entre dos grupos y la intolerancia hizo que los dos grupos se odiaran y se mataran entre hermanos y nosotros no queremos eso. Eso no fue así. Eso no fue así, Ramón Guillermo Aveledo. No descontextualices. La Guerra Civil Española surgió por un golpe de Estado que dieron los militares españoles, constituidos principalmente por hijos de la aristocracia e impulsado por la Iglesia Católica. Esos militares dieron un golpe de Estado al gobierno legítimo. Y hay que dejar claro algo, la República Española no era un gobierno de izquierda, recordemos. O sea, no necesariamente era una especie de revolución. Era una coalición. Un gobierno de izquierda, era una coalición, como decir en el Uruguay, el Frente Amplio. Habían partidos de todos los colores. Había socialistas, comunistas, socialdemócratas, lo que llamaban libres pensadores. Y durante la República incluso hubo presidentes de derecha, porque hay que dejar claro algo. La República fue que se expulsa, por una revolución se expulsa al rey Alfonso XIII y se instala un sistema republicano democrático. Y durante los años que duró la República hubo unas grandes reivindicaciones sociales, pero hubo diferentes tipos de gobierno, no fueron gobiernos, no todos los gobiernos fueron comunistas, ni socialistas, ni de derecha. Durante el gobierno republicano creo que hubo un gobierno de derecha y obviamente fracasó. Era una república naciente, habían grandes grupos en pugna, y vinieron los militares, y porque estaban bravos, o sea, la iglesia estaba brava porque le quitaron el control de la educación. De las tierras. Porque estaban haciendo una reforma agraria para darle la tierra a los campesinos y le estaban quitando las tierras a los grandes terratenientes. Entre ellos los muchos miembros de la iglesia. Porque católica. En una naciente Barcelona, con una potencia industrial, se estaban empezando a organizar sindicatos. Pues la derecha, cuadrada con los militares que no venían del pueblo. Porque tenemos que recordar también cuál era la mentalidad heredada del medioevo allá en Europa. El hijo mayor hereda el título, el segundo lo metían en la milicia y al tercero lo metían en la iglesia. Esas son los grandes poderes, porque así es que ha actuado históricamente la aristocracia. Pues estos militares dieron un golpe de Estado contra esa naciente república y el pueblo que quería, amaba la democracia, se alzó en milicia y se enfrentó un pueblo miliciano, en un principio desarmado, a un ejército apoyado nada más y nada menos que por Mussolini. Y después por Alemania. Después por Hitler. Entonces Aveledo, muy, muy convenientemente, saca de contexto lo que fue la Guerra Civil Española, queriendo poner un par de grupos enfrentados. Y mira, Ramón Guillermo, lo que yo te cuento no es porque me lo leí en un librito. Es porque yo soy hija de dos niños que sobrevivieron esa guerra. Soy nieta de personas que vivieron esa guerra y sobrina de personas que vivieron esa guerra. Y lo que yo cuento de esa guerra es de primera mano. Yo no lo leí. He leído libros, obviamente. Mi padre le encantaba comprar libros sobre la República Española y sobre la Guerra Civil. Pero tengo historias de primera mano. Entonces no ofendas a los que somos descendientes de esas personas que hasta perdieron familiares en esa guerra civil, más allá de que fueran republicanos o fueran de derecha. Ahora fíjate, tú has dado un argumento tremendo que es el de que originó la Guerra Civil Española, un golpe de Estado. Aquí en Venezuela, un día como hoy, hace 12 años, se nos dio un golpe de Estado y por fortuna ese pueblo tuvo la sapiencia de rescatar a tiempo a ese gobierno. ¿Qué pasó? El líder de ese gobierno llegó, sí, lo criticarán algunos, Cristo en mano, llamando, váyanse a sus casas, que todo retorne a la normalidad, hay que conversar. ¿Qué hubiese pasado si llega Chávez y dice, vámonos a las calles, vamos a enfrentarnos a estos que nos dieron el golpe de Estado? Aquí, ya, señores, caída y mesa limpia. Estuviésemos seguramente en una guerra civil desde el 2002. Sí, señor. ¿Mm? Y es más, estuviéramos ahora en medio de una guerra civil desde el 12 de febrero, si no fuera por la sabiduría con la que el gobierno bolivariano, encabezado por Nicolás Maduro y en la base chavista, sí, el pueblo venezolano, ha manejado esta situación. Porque ayer Jorge Rodríguez decía algo bien cierto. Aquí el pueblo, como se lanzó el 27 de febrero del 89, no se ha lanzado, no se ha sumado a esta violencia. Y ha sido tan disciplinado que no ha caído en la tentación de ir a cobrar los muertos que le han quitado al pueblo por todas estas olas guarimberas, de no irse a saquear, arrasar Altamira, arrasar el Cafetal, arrasar San Cristóbal, arrasar Valencia. Porque el pueblo chavista que vive en las barriadas, que vive en las comunidades humildes, el pueblo chavista ha sido disciplinado y no ha caído en la tentación del juego, de la violencia. Se preguntaba Jorge Rodríguez, ¿qué hubiese pasado si nosotros, irresponsablemente, como lo hizo Capriles, aquel 14 de abril, del cual íbamos a cumplir un año próximamente, que se llamaba irresponsable de drenar la rechera en las calles, ¿qué hubiese pasado si el chavismo llama a su gente a cobrar venganza de las guarimbas? El chavismo no lo ha hecho. Y su base, aunque mucha parte de la base tiene muchas ganas de hacerlo, ha sido disciplinado. Las bases han sido disciplinadas en el chavismo y no han caído en estas tentaciones. Hay un pueblo formado políticamente gracias a la revolución. Por eso no caemos en la tentación de la guerra civil que mencionaba ayer Aveledo de una forma descontextualizada. Porque aquí sí se nos ha dividido a través del odio, sí. Aquí sí se nos ha llamado, como llamó el mismo Aveledo ayer, a criminalizar a los colectivos, a criminalizar a las organizaciones populares. ¿Y no lo hicieron acaso en el 2002? Ahora son los colectivos los malos, lo que ellos llaman colectivos. Pero recordemos que en el 2002 hablaban de los círculos del terror. Pero resulta que esos círculos del terror fueron, del terror entre comillas, fueron fundamentales para el retorno al hilo constitucional y para el retorno del presidente legítimo Hugo Rafael Chávez Frías. Y como lo dice José Garcés en su canción Círculos de Madrugada, solo el círculo pudo cambiar el dolor por resistencia. Y en homenaje a ese círculo de soles que se agrupó alrededor de Miraflores y ese círculo de lunas que se concentró en Fuerte Tiuna, va este tema dedicado a ellos, al pueblo venezolano, Círculos de Madrugada, José Garcés. Que se hace mañana, relámpago que abre el día con luces de amor y poesía, círculos de la victoria y que madrugarán nuestra historia. Madrugada febril de aquel 13 de abril, un círculo de soles que se hacía fuerte allá en Miraflores. Y un círculo de lunas que retumbaba allá en Fuerte Tiuna. Círculos de madrugada, noche que se hace mañana, relámpago que abre el día con luces de amor y poesía. Círculos de la victoria y que madrugarán nuestra historia. Madrugada en tristeza, en rabia e impotencia, cuando los generales, borrachos de odio y de insolencia, solo el círculo pudo cambiar el dolor por resistencia. Círculos de madrugada, noche que se hace mañana, relámpago que abre el día con luces de amor y poesía, círculos de la victoria y que madrugará nuestra historia. Como una madrugada de amor o de trabajo, hay brillo en tu mirada y calor en tus manos, traes la digna jornada. Glorioso círculo bolivariano, círculos de madrugada, noche que se hace mañana, relámpago que abre el día.

tizón, tizón, golpe a golpe, beso a beso. Con son o tizón te pongo, pongo a goza desde la sentada como Robinson. Que con Andrés le enseñó a Simón el libre, carta de Jamaica, pensamiento vive. Como la arepa, mamá, faro alumbrado el camino, papá. Y el mundo zumba, zumbo, tizón, fundo, teje mundo, rumba, tumbo. Tizón botica te trae la cura, o juega nao con huevo. Y el secreto está. Pura, pura, pura vitamina, pura. Para la cabeza, para la cintura, traigo vitamina, vitamina pura. Pura, pura, para la cabeza y para la cintura. Para la cabeza, desde allá, para la cintura, vente pa' acá, pa', pa', pa', pa'. Pura, pura, pura vitamina, pura. AKA 17 intercomunal, en la calle, no en el asalto. Pura. Para la cabeza y para la cintura. Samuro, en la cama Dios no usa sotana. ¿Sabes? Pura, pura, pura vitamina, pura. De la cárcel sale el léxico. Muchos no entienden, tampoco comprenden su éxito. Pura, pura, para la cabeza y para la cintura. Pura vitamina. ¡Vencemos! Nosotros mismos somos lo que somos y seremos. Jamás pereceremos. Herida de los ancestros cicatrizaremos, no olvidaremos quién es quién, desde que el tiempo es tiempo. ¿Quién te parió? ¿Y quién parió al que te parió? Sudo parió mientras crecía. O puso a parir a los demás, jaja, mientras tú vivías en la isla de la fantasía. Si no quieres saber de nada, el reproductor apaga. Que nuestra charla la, ni con dólar ni con bomba calla. Y si los tiros fallan, nunca fallan la palabra. Estamos pendientes en el domino, mete chiva por cabra. Arra la cabeza y mide los avances y los retrocesos. Eso, eso, el árbol torcido, enderezo. Los malandros tienen que irse poco a poco acostumbrando. Que no es entre nosotros, es que a los marines quienes estamos esperando. Y a los infinos y pavos que se toquen y se busquen sus raíces. Dejen de alabar a la cultura basura, asesina de ir aquí. Y a los soldados que en la calle miren pa' los lados. Que con la juventud no se han revirado. Que luchamos igual que ellos, pero nuestros uniformes están más tripiados. Cada vez que uno escucha Son Tizón, por lo menos estos temas, estos temazos que nos dejó esta gran banda lamentablemente extinta, uno no puede evitar, caramba, lamentar que se hayan desintegrado, aunque han formado agrupaciones tremendas. Claudio Amico salió por su lado con su banda, salió ahora Vitualla con los hermanos Figueroa y Amílcar y toda esta parranda de gente, pero Son Tizón nos dejaba canciones tan, pero tan buenas como esta para que acabamos de escuchar. Para la cabeza y para la cintura. Fénix. Fénix. Fénix, como sí, resurgimos sí. Aquel 13 de abril, después de un día como hoy hace 12 años, así resurgió el pueblo bolivariano defendiendo esa constitución que hoy agarra a todo el mundo, ¿no? Pero no solo es agarrarla, es hacernos conscientes de que ella es nuestro compromiso para forjar este país. Darle vida a la Constitución. Y bueno, vamos a repasar rápido a qué acuerdo se logró llegar el día de ayer. Una de las cosas, ¿no? El jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, solicitó a la MUD convenir en la rotunda condena de la violencia como método político y el reconocimiento del chavismo como una poderosa corriente política. Maduro también designó una comisión de enlace integrada por Jorge Rodríguez, Jorge Arreaza y Elías Agua para acordar una agenda común y una reunión para el próximo martes. Invitó a la oposición a integrarse a una reunión para el plan de pacificación. Una comisión de enlace para establecer una agenda común integrada por el vicepresidente, lo repetimos, Jorge Arreaza, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, y el canciller Elías Agua, y una nueva reunión para el próximo martes 25 de abril son algunos de los acuerdos y propuestas de ayer en la primera mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición. Cerca de las 2 de la mañana culminó el encuentro transmitido en cadena de radio y televisión, donde el jefe de Estado solicitó una reunión para hablar exclusivamente del tema de la seguridad, cuya fecha está por definirse. Uno de los puntos solicitados por la Mesa de la Unidad Democrática fue la ley de amnistía. A este respecto, Maduro respondió: hay tiempo para la justicia y hay tiempo para el perdón, y es el tiempo para la justicia. Maduro hizo énfasis sobre que se está fraguando una insurrección armada de derecha. Aplicaremos la ley a estos grupos insurgentes, expresó y reiteró el llamado a los estudiantes de oposición a dialogar en Miraflores. Que cada quien haga lo que pueda para cuidar este espacio, recomendó, y que se haga un esfuerzo por reconocernos, como dijo el alcalde Jorge Rodríguez. Hay dos cositas que me gustaría aclarar, ¿no? Una de las constantes que yo vi en el discurso de los opositores, ¿no? Los que vi, porque no vi todas las intervenciones. Pero están en la página web de Alba Ciudad. Era relacionar las protestas violentas con grupos estudiantiles. ¿Por qué los estudiantes se les persigue? ¿Por qué los estudiantes? Cuando, de acuerdo con la cifra de la Fiscalía, de 72 personas que están presas, 172 personas, ¿cuántos son estudiantes? Son 12 estudiantes. Es decir, que esta insurgencia armada no tiene nada que ver con los estudiantes. Y yo leí en el Twitter, mucha gente de oposición, porque esos asesinos de estudiantes, y venga la burra al trigo con los estudiantes, ¿no? Señores, no es un asunto de los estudiantes. Están metiendo un elemento que no tiene nada que ver con la discusión. Estamos hablando de grupos violentos que se ha demostrado que no están relacionados con el movimiento estudiantil. Ese es el primer comentario. El segundo comentario, y es para los opositores, y lo que tiene que ver con la amnistía. El presidente Chávez firmó una ley de amnistía que, a pesar de las críticas de muchas personas hacia ella, él fue categórico en algo. No se puede amnistiar a alguien que está relacionado con crímenes de lesa humanidad, no. Que esté relacionado con asesinatos, o con asesinatos, y de hecho ahí está Simonovic, y tienen a Simonovic de bandera. Yo quiero traerles a colación algo. Juan Pablo II, Papa, que lo van a hacer santo. A Juan Pablo II lo cosieron a tiros en la Plaza del Vaticano. Y Juan Pablo II perdonó al hombre que atentó contra él, Ahmed Ali Adka. Pero Juan Pablo II no pidió que lo liberaran. No. Juan Pablo II no le dijo al gobierno italiano, libérenlo porque yo lo perdoné. Ali Adka pagó cárcel y pagó toda la cárcel que tenía que pagar. Si un santo, para los que son creyentes, si un santo, una figura que va a ser elevada en los próximos días a los altares, no pidió amnistía para el hombre que intentó matarlo, aunque lo perdonó, ¿por qué lo tenemos que hacer nosotros? Igual, ya que vamos a entrar en la Semana Santa, Jesucristo colgado en la cruz pidió, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero eso los eximió de la justicia divina. La justicia les llegó a los que mataron a Cristo. Entonces, vamos a analizar las cosas en su contexto, ¿no? Los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de las que están acusadas estas personas, no pueden caer en ninguna eventual ley de amnistía. Vamos a abrir la participación en la ventana, muy importante que participe usted el día de hoy. Ya el Twitter lo tenemos full. Las líneas telefónicas 562-7949, 562-3953. En las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Tenemos llamada, buen día. Muy buenos días. Muy buenos días. Hola, Fernando, ¿cómo está el serrucho? El serrucho está libre hoy. ¿Sin guarimba hoy? Bueno, aparente. Aparente. Estamos todavía, el día está empezando. Esperemos que así. Esperemos que siga así. Esperemos. Sí, señor. Bueno, felicidades a todos. Hoy es el día tal, hoy es 11 de abril, por supuesto. Tal día como hoy, hace los años del golpe, esto no es una efeméride, esto es una reflexión mía. Me sacaron corriendo del hospital. ¿Así? Este día me iban a operar a mí. Imagínate. Y me sacaron corriendo, no suspendía la operación, vete para tu casa, pero vete para tu casa y no preguntes, punto, y chao. Fíjate. Porque todos sabían lo que estaba pasando, pues. Claro. A mí me habían pospuesto la operación 3 o 4 veces. Y el médico, yo lo opero esta semana, y esa semana, bueno, es más, con decirte, el kit lo escondieron. Para no operarme. Y total, no me suspendieron la operación. Pero bueno, vamos a empezar porque hoy es el día de las personas que combaten, o vamos a decirlo así, para reflexionar sobre la enfermedad del Parkinson. Uh-huh. Enfermedad que padeció precisamente Carol Bostila, de quien le estábamos hablando, el Papa Juan Pablo II. Bueno, tal día como hoy, ese médico de apellido Parkinson inventó un sistema para entender a los sordos mudos. También tal día como hoy. Pero bueno, vamos ahora a lo nuestro. Ustedes estuvieron hablando bastante rato y bien explicadito de lo que pasó ayer. Yo realmente lo que hago es escuchar, no vi las caras, porque muchas veces uno por las caras saca muchos personajes, pero hubieron muchas cuestiones de allí, de lo poco que escuché, porque me quedé dormido hacia el final, pero sí rescaté algo en cierto sentido. Me pareció muy importante, muy interesante, muchas cuestiones se vinieron a decir ahora, porque no lo propusieron antes, que faltaron los estudiantes, y eso han debido ponerlo por delante, eso lo entendemos, pero los estudiantes de verdad, no los guarimberos, porque como usted lo acaban de decir, hay 12 presos, los 160 y pico otros son personas que no son estudiantes, sí. Y de verdad, verdad, una cosa es perdonar y otra cosa es que yo te libere de una sanción por haber hecho algo que no está de acuerdo con las leyes. Exactamente. Eso es parte de ello. Por otra parte, puedo decir, mire, que hubieron varias personas de la oposición que de verdad ni siquiera es digno de nombrar. Pero bueno, como estamos aquí haciendo comentarios, yo ahorcaría a Andrés Velázquez. Te lo digo con honestidad. Sin yo estar de acuerdo con menospreciar a una persona de esa manera. Porque él fue para allí a defender lo que tienen ellos 10 años defendiendo, de soltar a este, de soltar el otro, que me falta esto, que me falta el otro. Si ellos son los primeros que han hecho porque todo falte, porque todo no se haga, porque todo no se cumpla, bueno, lo mismo dijo, puedo decir, del embajador, ¿cómo se llama?, del gobernador del estado Lara, que no estando dentro de la misma posición, se paró en un sitio a lanzar flecha hacia otro lado. También me dio mucha pena dos personas que pertenecieron a esta parte de la revolución, que es un señor llamado, creo que se llama Calzadilla, y el que posteriormente habló de ello, que es una persona pastora evangélico, creo que es, ¿verdad? ¿Verdad que? Menos mal que se fueron, mi amigo. Menos mal que se fueron, porque contar con una persona como esa, de verdad que no es necesario, pues. Y rescato también algo del amigo Ramos Ayub, que le demostró a ellos que es un zorro viejo, sí, que tiene, mira, cancha, nivel y tiene todo. Y aparte nos durmió a varios, porque ahí fue donde yo me quedé, más o menos me dormí profundamente, con su, bueno, yo creo que él estaba hablando filosóficamente, porque dijo una cantidad de palabras que muchos de nosotros no la entendemos, hay que buscarla en el diccionario para saber qué fue lo que dijo. Pero les demostró a ellos que es más hábil, que tiene mucho más oficio, que tiene mucho más recorrido y que se los puso en la mano. Y yo sigo siendo Ramos Ayú. Para decirle a los adecos, vamos a ser adecos toda la vida. Pero Ramos Ayú es hasta allí, ¿oíste? Yo creo que se te terminó el camino. Porque aquí hay bastante gente que te va a hacer la oposición que tú necesitas. Pues si tú tienes verbo, hay de este lado que también tenga verbo. Así es. Estamos en el fin de semana también. Uh-huh. ¿Ustedes hasta cuándo trabajan la semana próxima? Hasta el miércoles están. Ah, lunes, martes y miércoles. Sí, señor. Pero de todas maneras, amigo, como estamos en el fin de semana, ya es el sábado pequeño, hoy es viernes, amigo, no busquemos los extremos para evitar entrar a la estadística. Esa estadística que ninguno quiere estar allí. Actuemos con responsabilidad. De tus misiones, cuídalas, sobre todo las que en este momento más te beneficie en lo deportivo, cultural y recreativo. Mire que hay muchas cositas buenas para viene el teatro ya. Hoy se inaugura. Sí, hoy se inaugura. Bueno, entonces, amigo, asiste al encuentro de tu preferencia. Escúchalo por la radio o véalo por televisión o solicítalo o véalo también por los medios, las redes sociales, sobre todo en este momento. De la religión, vamos a decirlo, este fin de semana o esta semana acude a tu iglesia, a quien sea católico. De lo otro podemos decir, acude a tu templo, acude a tu culto, acude a tu salón o donde tú elevas una oración a Dios. Por favor, haz una por Venezuela, todas necesitamos. Eso que empezó ayer tiene que concluir con cuestiones positivas. Siempre pensemos que si no hay justicia, no habrá paz, hermano. Y eso es parte de lo que se está haciendo. Sí. Por lo demás, ¿qué nos queda decir? Feliz fin de semana para todos, en nombre de ustedes, en nombre de todas las personas que nos escuchan, de la radio, en el mío propio. Nos encontramos el próximo lunes. Avante el próximo. Sí, señor, avante el próximo. Buenos días. Buenos días, Ingrid Jiménez. Hola, Ingrid, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mire, le va a dar una lectura. El Ramalú no crea que se la comió. Es la réplica de Rómulo Betancourt. El similicuire y el no sé qué más. Sí, para que la gente no entienda. Él es demasiado estúpido, demasiado. Él cree que nosotros no estamos en la cuarta. Ya el mundo cambió, la gente cambió, todo ha pasado, todo ha cambiado. El cura ahí dando una clase, el Abeledo leyendo, porque estaba leyendo. Estaba leyendo porque la mente no le da para otra cosa sino eso. Ellos saben de guarimba, pero ellos no saben de más nada. Ya comiéndosela ahí. El falta de respeto de Capriles, Maduro viene, Maduro va, porque él no lo reconoce. Fue tan imbécil que alguno de los del gobierno se lo tenía que haber dicho. ¿Y por claro, qué no lo llamó presidente? ¿En ningún momento? En ningún momento. Él era el único. Nicolás, o le decía Maduro, pero no le decía presidente. A Rafael Ramírez sí le dijo ministro, fue el único, pero él le falta respeto. Él le falta respeto. A él no se le puede ser ni abogado porque él es chimbo, sin grado base, porque él tiene materia hasta raspada. El cura, que es la última etapa del la pesicola del desierto, falta respeto, un grosero, un atrevido. Él tiene que reconocer que ya mandó a matar a todo ese poco gente, porque fue que él mandó a matar. Él está metido en el Él tiene que reconocer, pero no lo reconoce, inventando que nunca hicieron el conteo. Sí hicieron el conteo, pero el doctor Jorge Rodríguez, muy bueno, porque fue que lo remató. La respuesta de Jorge Rodríguez fue magistral. Maravillosa. Por eso es que se lo dejaron a él. Sí. Por eso fue que se lo dejaron a él. Porque con términos psiquiátricos, para que él entendiera que los que estaban eran locos. Pero de todas maneras, no es el mismo lote tampoco, Jorge Rodríguez. Pero está muy por encima. Venga, claro. Era un hombre inteligentísimo. Se la pusieron bombita, Jorge Rodríguez. Sí. Ajá. Mira, ¿sabes qué? El cura que se falte respeto, un grosero, ahí tenía alguien que decirle, él es el presidente, y dejemos de él, bueno, que si el presidente Nicolás se quiere llamar presidente obrero, pero no lo sigamos etiquetando, es el presidente y punto. Puede ser bombero, puede ser lo que sea, pero él es el presidente de la república. Así es, nosotros hagamos énfasis en eso, el presidente Maduro, presidente nada, el presidente obrero, quitémosle esa etiqueta, porque no se llama, él no se llama obrero, él se llama Nicolás Maduro. Eres Nicolás Maduro, quitémonos nosotros, ¿te has visto? Nosotros los que estamos con él. Y yo, mire, eso fue bien preparado. Tú vas a decir esto que los dos ni más. Eso fue preparado así, para de último intervenir al Capriles sinvergüenza. O sea, para darle pies para poder salvar a Capriles, porque Capriles está cabibajo. Porque sabe que está metido lleno en la guarimba, pero hasta los tequeteques. Pero yo lo sabe. Y que Ramón Alú dice que civiles no matan, no tumban gobierno. ¿Qué pasó en Paraguay? ¿Y qué pasó en Honduras? Ahí te metieron los civiles. Ahí está. Facilito, a veces es para despistarnos, para ellos seguir la parranda. Ellos creen que el pueblo es gafo. No, gafo no sé, yo no. A mí no me gusta, o sea, yo no lo escuchaba, hasta amanecí con dolor de cabeza. Yo no lo quería escuchar, pero después mi esposo dijo, vamos a quedarnos y me acepté, porque yo no quería ver eso, porque eso fue componenda. Todos dijeron que estaba malo la economía, como si la de ellos no eran buenas, nada, ahí no había nada bueno. Y Ramón Alú no se la comió, es mentira. La réplica de Betancourt, ese sinvergüenza, cínico, muy cínico. Y el otro, que el Borges, metió hasta los tequeteques, la nueva golpe de Estado, así, no tiene, él no tiene ninguna moral, no tiene moral. Y pidiendo a los que matan, liberarlos, no, yo lo llevo a la silla eléctrica todito. Son unas cuerdas, no, ¿cómo vas a perdonar la muerte de tanta gente, chicas? Y siguen, porque ellos siguen con su barimba, eso es embuste. Si puede un gobierno salir con los civiles y lo dejamos, pero pues ellos trataron de, lo que no me gustó, que ellos trataron de subestimar al presidente de la República, arrinconar a Nicolás Maduro. Pero no pudieron, no pudieron ni podrán. Ellos de una buena voluntad, un hombre de buena voluntad, demasiado, ha hecho este hombre demasiado. Y sigamos diciendo, presidente de la República, quitémosle esa etiqueta, ¿oye? Sí, gracias, pues. Ingrid. Bueno, un abrazo grande, Ingrid. Mira, lo único que te puedo es recordar un viejo refrán en lo que respecta a Ramos Ayub. En tierra de ciegos, el tuerto es el rey. Y si Ramos Ayub destacó, pues porque imagínate, los demás son demasiado. Imagínate tú todo lo demás. Mira, tenemos su participación vía Twitter, nos dice Juan Guirola a través de @laventanaabierta. Este primer encuentro por la paz se demostró que la derecha está muy comprometida en el acceso al poder por golpe. Muchas mentiras. Sobre todo esto, destacar la cantidad de mentiras, las acusaciones sin pruebas que formularon la gran mayoría de los voceros de oposición. El manipular con la supuesta persecución a los estudiantes. Claro. Eso es mentira. ¿Dónde están las pruebas de eso? Y yo creo que quedan en evidencia ante el país, ante su militancia y ante los mediadores en el conflicto, de que, oye, son acusaciones carentes de pruebas las que están haciendo. Y no es que, ojo, que digamos que las pruebas existen en algún lado, es que no las tienen porque no existen pruebas de lo que de las acusaciones que ellos están haciendo. Ahí está, creo que fue Jorge Rodríguez que le dijo a Capriles, oye, mira, no, fue alguien que le dijo a Ramos Ayub que todavía estaba esperando las pruebas del fraude. Sí, de aquel fraude. Le dijo, tráelas, pues, tráelas. Mira, nos dicen también 11 de abril a 12 años del ingrato recuerdo de un golpe que costó sangre. El pueblo demostró ser pacífico, pero la derecha insiste en el golpe. Dice Ingrid Rodríguez, buenos días, me siento orgullosa de todos los que nos representaron ayer en Miraflores. Sí, cómo no. Viva Chávez. Dice Oscar Figuera, y bueno, es un compatriota que falleció ayer por causa de las guarimbas. Sí. Un motorizado, su nombre era Guillermo Puche, joven motorizado, muerto ayer en la tarde en la guarimba de Santa Fe. Dice Juan Guirola, felicito a Alba Ciudad por colgar los videos del primer encuentro por la paz de los sectores políticos. Están todos los videos bien seccionaditos para que usted lo vea uno por uno en nuestra página web www.albaciudad.org. Todos los videos allí con comentarios, con las respectivas notas del resumen de lo que se dijo allí, pero todos los videos para que usted, como fue a altas horas de la noche, bueno, transcurso del día y este fin de semana largo que viene, te le echo una revisadita. 10:58 minutos, tiempo de hacer una pausa y vamos con Lilia Vera y esta versión que hace de Febreros y Abriles de Amílcar Briceño. Sol en la piel, sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones infernales. El manto iris tomó del suelo y alzó tanto su vez que pueblos él despertó del sueño en un por ahora. El antes y un día vio el dedo del destino, que la aflicción tiene voz de ancianos y de niños, de rabia del labrador que rae el rastrojo en el camino, sin ser carroña ve como el buitre ha de devorarlo vivo. Siglos de sol en la piel, comando ante llevo en mis genes, llevo el arado y llevo sembrado el dolor entre mis sienes. Oh, escríbeme en tu aventura, genio de triste figura, vayamos a derribar gigantes que a Buenaventura. Dios ayuda. Esa voz que cada cien inviernos y veranos despierta el alma de quien no cede ante el engaño, que no le teme al más vil conspirador ni odiosos tiranos, que

Y en el año del joropo, un día como hoy, 11 de abril, pues tenemos un intérprete, un cantautor, intérprete de música tradicional venezolana, compone unas canciones de despecho fabulosas y las canciones políticas son más fabulosas todavía. Se encuentra con nosotros como el soldado de acero. Soldado de acero. Soldado de acero, Efrén Clavo. Venga, bien. Bienvenido, Efrén. Muchísimas gracias, gente. Gracias, Randall. Gracias, el amigo Luis, paisano, grafitano, en los controles. Bueno, gracias al equipo de La Ventana, gracias a ustedes por esta oportunidad, pues hoy precisamente 11 de abril, no es cualquier día para la patria de Bolívar, para los venezolanos. Bueno, contento de estar acá, pues vamos a decir asomado por esta ventana, llevándole el mensaje contundente al pueblo de Venezuela, a Latinoamérica y al mundo. Aquí está Efrén, este tema que es un clásico de lo que podemos denominar la canción criolla dedicada a la revolución. Este es el Clan de los Traidores, el tema con el que acabamos de abrir esta conversación que vamos a sostener contigo. Y es bueno, viene muy al lugar con la fecha que estamos conmemorando el día de hoy. Hace 12 años, un brutal golpe de Estado contra los poderes públicos, contra la decisión del pueblo. Contra el pueblo venezolano. Se armó de parte de estos sectores que tú acusas allí. Hay algunos que están, hay algunos que ya no están, pero están presentes en obra y pensamiento. ¿Cómo ve 12 años después de estos hechos, Efrén Clavo, la situación del país? Y sobre todo con este diálogo de paz que comenzó ayer, pero ya tenemos esa mordidita de culebra ahí, como dicen en el llano también, que cada vez que esta gente agarra y se sienta a negociar, después da una patada a la mesa, se levanta. ¿Cómo ve Efrén Clavo esta situación como intérprete, como ese hombre que recoge del saber popular todas estas experiencias para plasmarlas en sus canciones? Bueno, fíjate, Randall, muy, muy importante, fíjate en esa la pregunta. Anoche estaba viendo precisamente la oposición venezolana, la oposición, y yo creo que ellos son opositores a la vida, al país, porque ellos no tienen una propuesta. Ellos, ayer, anoche, pues, los vi hablando en criollo, como acabas de decir, cruzando las patas. Este es el objetivo fundamental de ellos. Ellos no tienen proyecto de país. Bueno, esos factores que tuvieron el año 2002, que aparecen allí en mi canción, bueno, ahí están, son los mismos. Son los mismos, el mismo policía con diferentes cachimbos, el mismo policía con la gorra para atrás. Fíjate, estaba viendo las declaraciones del señor Ramos Ayú, por ejemplo, donde dijo que aquí gobierno y, o sea, pueblo civil y Fuerza Armada no existe la palabra cívico militar. Yo no sé en qué planeta habita este señor. Prácticamente un hombre. Pero si los militares tienen los mismos derechos y deberes ciudadanos que cualquiera de nosotros. Bueno, pero es la ignorancia y ellos tratan de confundir. La ignorancia es buscar confundir. Con ese formato vencido ya, ellos saben que tuvieron 40 años en el país enquistado y que no hicieron nada por el país. Escuché al señor Capriles cuando, bueno, ahí prácticamente tirando flechas. El hombre decía, ¿te acuerdas, Aristóbulo? Cuando estuve jugando metra, haciendo no sé qué, bueno, como que si estaba hablando en la esquina de un barrio, como si estaba en una cantina tomándose una polar, por decir algo, ¿no? Considero que es una falta de respeto y aprovecho. Fue el discurso peor preparado de todos los exponentes de oposición. No, nada preparado. Mira, porque de repente el comandante Chávez podía hacer referencia a algo, sobre todo en el aló presidente, que estaba hablando, ¿te acuerdas, fulano, cuando éramos cadetes y nos íbamos a tal lado? Pero era otro contexto, era otra cosa, aparte que era algo espontáneo. Lo de Capriles no es espontáneo, es querer imitar esa coloquialidad que tenía el comandante Chávez. Como buscando un consuelo, pues, porque un hombre prácticamente arrastrando las cadenas, estamos a decirlo así, y que no se trata de una reunión con una gente, vendedores de helado y unos vendiendo café, no, están los cancilleres de la UNASUR, esto es algo serio, se está planteando prácticamente la salud, la estabilidad de una revolución en efervescencia, en proceso, de un legado del comandante Chávez, no estamos hablando de cualquier cosa. Y entonces, bueno, mira, Randall, yo aprovecho pues a través de la ventana decirle una vez más al pueblo de Venezuela que estos señores no tienen proyecto de patria. El único objetivo claro que ellos tienen es asaltar el poder a como dé lugar. Y eso mismo se lo digo al presidente y a su tren ejecutivo, a todo su gabinete, que se saquen eso de la cabeza, que esta gente quiere diálogo, esta gente lo que quieren es sabotear el proyecto de la patria. Y bueno, y ahí están mis canciones, pues, llevando siempre el mensaje contundente a la población para contribuir, pues, como venezolano, como hombre preocupado, a respetar y a seguir y a hacer cumplir el legado de nuestro comandante Hugo Chávez. Conversamos con Efrén Clavo Martínez, el soldado de acero, autor de, bueno, numerosos temas que tienen que ver con la Revolución Bolivariana, pero también de otros temas, otros tópicos que han interpretado otros autores venezolanos. Sí, por eso cuando yo hablaba de la música romántica, de hecho, bueno, sí. Él Efrén le compone mucho a José Brito. Sí, cómo no, José Brito, Manuel José, muchos intérpretes que han grabado mis canciones, y bueno, tenemos la agenda pues dirigida para todos los gustos, pues la agenda musical. Y bueno, me caracterizo por siempre llevar mensajes variados, la política, la parte del amor, se le canta al llano, se le canta a la vida, se le canta a cada quien un poquito para mantener la diversidad. Desde el joropo, importantísimo que toquemos contigo este tema hoy, ya que estamos en el año del joropo también, decretado así por desde el gobierno nacional, celebrar el año del joropo ha sido reconocido ya por nuestra legislación, el joropo como patrimonio de nuestra nación. Yo hablaba en estos días también con un cantautor de música criolla, y aunque él canta también otro género, Gino González, también de allá, paisano de ustedes, del estado Guárico, del Socorro. Del Socorro. Uh-huh. Y él me decía que bueno, que el joropo... Qué bueno que él se alegraba que hayan declarado el año del joropo, porque el joropo siempre nos ha acompañado, no hace falta que tenga un año. ¿Qué piensa Efrén Clavo Martínez sobre esta declaratoria del joropo como patrimonio de la nación? Algo, un hecho inédito, algo que no hizo ningún otro gobierno, declarar un bien cultural como el joropo, como patrimonio de nuestra nación, tú como intérprete del joropo, y además esta declaratoria del año del joropo. Bueno, no, es como no, de una iniciativa del gobierno bolivariano, y bueno, como te digo, demasiado buena. Pero también te digo la otra parte, Randall, que yo no puedo esperar que me llegue un decreto de ley para yo pedirle la bendición a mi mamá. Yo como venezolano tengo que querer y respetar lo que realmente me honra como venezolano, porque es nuestra música, nuestra identidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nosotros hemos sufrido los atropellos, los embates de la transculturización en nuestro país. Aquí viene gente que viene un recogelate y lo bañan por allá bien lejos y lo ponen bonito y lo maquillan y lo presentan y dice que viene arrollando, que viene matando tara, yo no sé qué viene de dónde, y que bueno, y que se viene a ganar tantos premios, así sea cualquier loco que recojan por allá en un botadero de basura. Eso lo hemos vivido nosotros en carne propia. Fíjate, ahorita en el canal de la Asamblea, y lo te voy a decir con responsabilidad, Randall, a través de la ventana. Yo, Efrén Clavo Martínez, responsable de lo que digo. Si alguno me está oyendo, el señor ministro de Cultura, el señor, la gente que dirige el canal de la Asamblea, bueno, un día tan importante para nuestro país, hoy 11 de abril, me pautan con 4 canciones, las canciones en orden, la primera canción, Costumbres del Suelo Patrio, el segundo tema, interpretar un tema que va dirigido a la ecología, que es en La Tierra Está Sufriendo, uh-huh. El tercer tema, cantar Un Sol Que No Se Apaga, dirigido nada más y nada menos. El tema La Tierra Está Sufriendo está dentro del plan de la patria, que forma parte de estas políticas para salvar la vida. Es tu más reciente producción. De un sencillo que acabo de lanzar. Uh-huh. Entonces, bueno, el tercero, Un Sol Que No Se Apaga, y para cerrar la caída del imperio. Entonces, cuando estoy en pleno escenario, bueno, no se acabó el tiempo, tuve que cerrar con la caída del imperio, prácticamente... quedé en deuda con los que estaban viendo el programa para interpretar Un Sol Que No Se Apaga y La Tierra Está Sufriendo, temas importantísimos. Uno enmarcado en el plan de la patria, que es La Tierra Está Sufriendo. Y el otro, nada más que la vida, la génesis de la revolución del presidente Hugo Chávez. Imagínate tú. Entonces, yo me pregunto, ¿esto es en respeto a un hombre comprometido? ¿Quiénes son los que manejan nuestros diarios? ¿Será que tenemos gente infiltrada o tenemos guarimba también en los medios de comunicación del Estado? O sea, dejo esa interrogante abierta allí, pues. Y que alguno de repente no faltará quien diga que Efrén Clavo es escuálido o es quinta columna porque está diciendo algo en contra. No, es la realidad y lo sostengo y lo mantengo. No, es aportar también desde un punto de vista de crítica constructiva a la labor que tenemos que reconocer nosotros, todos los medios de comunicación del Estado, que hemos incurrido en fallas y hay que corregirlas, ¿no? Y hay que corregirlas en aras de llevar una mejor programación a nuestro pueblo y también del respeto al artista, al talento nacional en todas sus manifestaciones. Y en este caso que te pulsaba el tema de lo del año del joropo, porque tú eres, bueno, y lo has sido desde hace muchísimos años, uno de estos defensores acérrimos del joropo, y más allá de reconocerlo como patrimonio o la declaración del año del joropo, es algo que es viene a más o menos a saldar una deuda que se tenía con esto, con el sí. reconocimiento que hay que tener por lo nuestro. Es más, ¿ustedes se acuerdan todo el escándalo que se armó con la ley resorte, los dueños de las emisoras, que nos van a obligar a poner joropo, que no queremos, que Arpa 4 y Maracas no? Pero una resistencia brutal. E incluso emisoras de radio, inclusive emisoras de radio de la oposición, que se han prestado para hacer mofa, hacer burla de nuestro talento, de nuestro talento de música tradicional. Sí, sí, los Alpargatú, los sombrerudos. Sí, es verdad, tienes razón. Y bueno, y nosotros, gracias a Dios, pues, esta iniciativa nos llena de orgullo, pues. Y que ojalá, pues, que se abran los espacios y que se acaben las roscas, Randall. Porque fíjate, a mí me preguntan, mira, ¿por qué tú no cantas en la, ¿por qué no llevas el mensaje de estar presidente Maduro? Bueno, yo pregúntele a los que organizan. Mira, ayer fui a una institución del Estado y me dijeron, para el año que viene, si acaso, que están manejando un programa, imagínate tú, y canciones en el año del joropo, para el Frank Clavo, no hay cupo hasta el año que viene, quizás. Y entonces, esas cosas que hay que decirlas, Randall. Hay que decirla, porque yo no soy quinta columna, soy un hombre comprometido con la revolución bolivariana, con el país. Y mi canción está plenamente identificada. Suena, bueno, hasta debajo de la tierra, pues. Pero yo no formo parte de una rosca brava que se viene desarrollando y que tiene mucho tiempo. Una rosca brava, yo diría que perversa, que ellos aparecen como en todas partes. Pero cuando hay una manifestación grave, de verdad, que se requiere de un mensaje contundente, no lo tiene, porque imagínate, yo cantando ahorita en el canal de la Asamblea, la calle del Imperio, entonces ponen un poco de vacas, un corral ahí lleno de ganado. ¿Qué tiene que ver las vacas? Eso es las imágenes que acompañaban tu interpretación, las imágenes de fondo. En el canal de la Asamblea. Bueno, mire, Fren, las roscas pasan, ¿verdad? Las roscas pasan, pero el mensaje queda. Recordemos que nuestro amigo, nuestro panita Ali, el cantor del pueblo, estuvo toda su trayectoria vetado por los canales de televisión. Estuvo toda su trayectoria vetado por las emisoras comerciales de radio y vetado por el mismo Estado venezolano. Uh-huh. Y ahí está el legado de Ali Primera. Sí, ahí está. Sí. El pueblo conoce su música, el pueblo conoce sus canciones y está en el corazón del pueblo. Sí, está. Entonces, es un estímulo. Eso no quiere decir que hay, bueno, que no puede ser que haya rosca, no puede ser que haya estos vicios capitalistas de me voy hacia lo comercial, porque de hecho es una de las inquietudes del ministro de la Cultura, Fidel Barbarito, ¿no? Lo que es la descolonización cultural. Y cuando hablamos de colonizaciones, ay, bueno, voy a organizar un acto, ya sea del Estado o ya sea de la empresa privada, ay, no, pero déjame meter al reggaetonero, que es el comercial. Bueno. Vamos a meter a Chino y Nacho, por ejemplo. Bueno, y tremenda traición, y tremenda, y bien mal que se portaron. Y bien mal que se portaron Chino y Nacho. Ajá. Y de repente cantores y artistas que son revolucionarios, pues los dejan como que, bueno, ¿a quién veremos? O como me comentaba otro cantor. Oye, vale, estos cobran, Chino y Nacho cobran millones. O cobran en dólares. Y cobran en dólares y a nosotros nos quieren pagar. Y pretenden que nosotros toquemos gratis porque somos camaradas. Por un refrigerio, por un sanguché. Cuando también nuestros cultores tienen que pagar luz, tienen que pagar teléfono, tienen que pagar agua, tienen que pagar condominio, tienen que pagar créditos, ¿no? Y llevar que entonces, bueno, son cuestiones que, por un lado, hay que combatirlo, lo que es la industria cultural, lo que es la industria cultural privada. Y segundo, pues bueno, bien lo decía el comandante Chávez, ¿no? Revisión, rectificación y reimpulso. Y errar es de humanos, y hay políticas que están bien direccionadas, ¿no? Para fomentar nuestra cultura, para reivindicar la cultura del cultor, del artista popular. Y bueno, eso se va a tener que ir regando por todas las instituciones del Estado, pero eso es un trabajo que se está haciendo. Y como artista, Efren, obviamente quizás con eso no pagas el crédito, pero el mensaje queda. Ahí no. Está el ejemplo de Ali Primera. Por supuesto. Fíjate, ¿no? Yo sueno en la ventana desde que ustedes estaban en Yebecae Mundial, lo digo como las cosas como son, pues. Imagínate el tiempo que ha transcurrido de ese entonces para acá. Y que ahorita, para mantenerme en contacto con la gente que cree en el proyecto de patria, que cree en la revolución, que cree en el legado del presidente Chávez, yo tengo que sacar un sencillo y lanzarlo por la red, porque no hay una respuesta de los presupuestos que he buscado apoyo a través de instituciones. Por decirte algo, aquí lo voy a decir, y ojalá esté alguien del Ministerio del Ambiente escuchando esto, que es competencia de ellos directo como institución, porque es un tema enmarcado en el quinto objetivo de la patria. Yo hice el tema La Tierra Está Sufriendo, les hice la solicitud el día 23 de enero del año en curso. Hoy es 11 de abril y hasta ahora estoy esperando por una bendita firma que no sé dónde está, si es en Júpiter, en Japón, no sé si es en el planeta Tierra o fuera del planeta Tierra. Esto se llama, ¿cómo entra? ¿Cómo se llamará eso? ¿Cómo yo pregunto? Burocracia, Efraín. ¿Ah? Entonces, con la burocracia hemos topado, hermano. Pero fíjate, Efraín, queremos también hablar desde lo positivo. Tienes nuevo material, tienes nuevo material discográfico, vienes presentando nuevos temas, la producción no se detiene. Y háblanos de este tema, porque ya tiempo nos come aquí también. Háblanos de este tema, Un Sol que no se apaga. Bueno, dedicado nada más y nada menos que a la memoria del presidente Hugo Chávez, a su obra, a su pensamiento, a su legado, donde en mi canción, bueno, el pueblo de Venezuela conoce, pues la historia lo dice claro, que hay tres raíces, ¿no? El árbol de las tres raíces, Simón Bolívar, Robinson y Ezequiel Zamora, ¿no? Entonces yo hago allí, pues, vamos a considerar, anexarle una cuarta raíz, que esa cuarta raíz no es otro que el presidente Hugo Chávez. Bueno, yo hago este tema, Un Sol que no se apaga, no es un tema cualquiera, no es una canción de los pollitos, es una canción para sembrar conciencia en el pueblo, como lo dije esta mañana a una persona. Esto no es una canción de cumpleaños, de invitar a bailar a la gente, a parrandear, es una canción de conciencia para apoyar pues la revolución y para que esto cristalice, se materialice el sueño bolivariano. Y por eso hice esta canción, pues, que lleva como título y que quiero dedicarle, pues, a todos los seguidores de La Ventana, a toda esa legión de seguidores que ustedes tienen de años y que ustedes como luchadores sociales tienen un reconocimiento del pueblo venezolano, una aceptación, porque yo puedo cantar, pero la cosa es que yo cante y otra cosa es que llegue el mensaje. Bueno, ustedes como comunicadores tienen la bendición de Dios que son contundentes. Los que estamos comprometidos con la patria no nos arrastramos. Morimos de pie. En reconocimiento pues al legado del presidente Chávez, a ese pueblo que cree en ese legado, en reconocimiento al trabajo que ustedes han hecho, yo escribí Un Sol que no se apaga. Tu mensaje, Efraín, para este pueblo venezolano que ayer asistió a este primer capítulo del diálogo entre gobierno y oposición, pero sobre todo, ¿cómo llega esto al pueblo? Un mensaje que tú, como cantautor, como hombre preocupado por esta revolución, ese mensaje para el pueblo, cómo actuar ante este nuevo episodio que nos pone la vida enfrente y que, pretende también socavar las bases de este proceso que estamos construyendo. Pueblo despierto, que no se deje envenenar por más que todo por esa corriente mediática que acaba con cualquiera, Randall. Y que, bueno, fíjate, viene fulano, como te dije, y les lava el cerebro. Bueno, un artista internacional lo dijo. Y porque ese hombre vende millones de copias, vamos a creer lo que ese hombre dijo desde allá, desde Miami, desde ultratumba. Bueno, vamos a mantenernos informados, vamos a leer, vamos a revisar el proyecto de la patria. En primer lugar, revisar ese proyecto de la patria, mucha conciencia y desechar lo que no sirve. Esa gente, bueno, de la oposición, esos señores dinosaurios, herederos directos de los dinosaurios, ya tienen una propuesta, bueno, que fracasó. Y aquí el único camino que hay que seguir es el legado del presidente Hugo Chávez. El plan de la patria, el plan de la República Bolivariana de Venezuela, legado del presidente Chávez, que marcará el rumbo de Venezuela en los próximos siglos. Ese es El Sol que no se apaga, que nos relata Efraín Clavo Martínez, ese comandante de acero. También tienes un tema dedicado al comandante de acero. El soldado de acero. No, pero el tema que le sacaste una vez a Chávez, ¿no? No, el comandante ese de Luis Canaguá. De Luis Canaguá. Que le... Efraín, un placer tenerte por acá. No, nuevamente, sabes que es tu casa, ya tenemos años de amistad, de bonita amistad, años reconociendo el talento que a través de tus letras, a través de la música que compones, le estás llevando al país. Y eso, como estaba diciendo Benza García, ese es algo que el pueblo lo adquiere, se apropia de eso. Esto que tú estás dando es conocimiento para el pueblo, es conciencia para el pueblo, y el pueblo se apropia de esto y lo hace suyo. Y esta es la intención de letras como la que vamos a escuchar ahora. Un Sol que no se apaga, de Efraín Clavo Martínez, El Soldado de Acero, para el comandante Chávez. Gracias, Efraín, un abrazo. Gracias a ustedes, hermano, gracias, un abrazo. Thank you.

la culpa, la culpa. La culpa no la tiene nadie. No, yo no fui. No, yo no fui. Eso. No, yo tengo nada que ver. Buena fe, de Cuba. La culpa para abrir esta parte del programa. Sí, eso me recordó a los militares preñados de buenos de buenas intenciones, ¿no? Yo no fui. Ah, yo no fui. En la embajada, yo. En la embajada de Cuba, yo. Yo no, no. Yo no fui, yo no tengo la culpa. ¿Golpe de qué? Esos fueron unos extremistas, pero yo no. ¿Golpe de qué? ¿Estado qué? Yo. No, 11 de abril. No, papá, la yo no culpa. Estaba allí. Buena fe. Mira, Randall, tenemos mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Nos dice Oscar Figuera, que está bastante molesto. Señor alcalde Gerardo Blight, por culpa de las guarimbas en Santa Fe que se realizaban en el día de ayer en la tarde, nuestro camarada motorizado Guillermo Puche fue arrollado por una camioneta que desviaron los guarimberos. Qué y barrio. Para colmo, cuando era trasladado grave pero con vida al hospital Domingo Luciani en la ambulancia para tratar de salvarle la vida, los desgraciados vagos trancacalles no dejaron pasar la misma, motivo por el cual desgraciadamente murió. Hablo en nombre de la fuerza motorizada de Baruta, Chacao, Atillo, y estamos hartos y no estamos dispuestos a seguir calándonos más guarimbas. Honor y gloria a nuestro camarada caído, otro muerto más que causa las manifestaciones pacíficas, entre comillas. Camarada presidente Maduro, por favor pronúnciese de una vez por todas, intervenga Polibaruta y Polimiranda, justicia ya. Dice Lucila Amezquita, buenos días mis ventaneros. Les sugiero al presidente, hoy viernes es día especial, para que limpie bien el balcón con cuerno de ciervo, de sahumerio, riegue bastante azufre, para que aleje a toda esa mala víbora satánica, todo. Dice, bueno, no, es bueno decir todos, muchos son malos. Dios nos agarre confesados si llegan al poder. Buen día y un abrazo. Feliz Semana Santa. Esto sí, porque fíjate, esta gente ha demostrado, porque son también son gobierno. Capriles Radonsky es gobierno, ¿no? Este señor, Henry Falcón es gobierno. Los alcaldes estos, Blight, Ramón Muchacho, Smolaski, Ocarí, también son gobierno. Ellos gobiernan una región. Y han demostrado que en posiciones de gobierno, bueno, les quedan grandes los cargos. Les quedan grandes los cargos, además por ineficiencia, pero también por la promoción que hacen de la violencia, el acompañamiento que han hecho a la violencia, los ojos tapados. Ah, no, porque los guarimberos son nuestros, son buenos, no hay que meternos con ellos así tan de frente. No, ni siquiera, a lo mejor dicen, a lo mejor están claros que no son buenos, pero son nuestros. Sí, entonces, como son, y con eso entonces, basta. Como son nuestros, no los toco. Y con eso basta. Son de los bueno, nuestros. Que no, qué bueno que decimos eso de son de los nuestros. Recordemos que agarran la bandera del asesinato de estudiantes, persecución de estudiantes y todo lo que detonó, y parte del detonante de estos disturbios fue el asesinato de Basil da Costa, en esto cuando fue la marcha se desvió y fue a la fiscalía y asesinaron a este joven en medio de lo que fue una emboscada, una trifulca. Pues está acusado, ¿no? Esto lo dijo Luisa Ortega Díaz, acusado un funcionario del SEBIN por el asesinato de Basil da Costa. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que un funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, fue acusado por el Ministerio Público, o sea, ya ni siquiera imputado, está acusado, sí, hay una acusación, por ser presuntamente el autor material del asesinato de Basil da Costa. ¿Por qué decimos esto? Porque el gobierno sí reconoció su responsabilidad. No es política de Estado la violación de derechos humanos. No, y que aquí esta no persona se vio involucrada en eso y se le está castigando porque cometió un delito. Más grave todavía cuando es un miembro de los cuerpos de seguridad del Estado. Y aquí no se está con este subterfugio que utiliza la derecha de, son de los nuestros, mejor ni lo toco, mejor ni hablo de esto. Nos hacemos los locos. Aquí, un funcionario activo de un órgano de seguridad del Estado y del gobierno, ¿no? Y el señor cometió un error. Señor, vamos a juzgarlo por ese error. Hay llamadas telefónicas, le atendemos. Buen día. Aló, buen día, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo anda todo? Allí, preocupado porque esto huele a azufre, dice el comandante Chávez. Y los diablos y los demonios se desataron y ahora para meterlos en la botella va a ser un poco difícil. Va a ser difícil, más no imposible. No imposible, pero si le siguen dando oxígeno, y lo digo con toda responsabilidad, como siempre he dicho mis palabras, encerrando. Chávez no dejaría que estos bichitos se sentaran en los espacios que ayer ellos, la derecha, allanaron después que se llevaron a más de una decena de personas muerta. Después que buscaban de esperar al compañero presidente Chávez desde el hotel este que está paralelo a Miraflores. Después que se montó allí un francotirador esperando que Chávez saliera a la tarima y matarlo, no es posible, es irrespetuoso, compañero Maduro, sentar a cómplices de asesinato en los espacios que han sido recuperados por este pueblo. No me vengan luego con justificación de que si la paz, no. Lo que sabemos cómo se mueve la calle y sabemos cómo se mueven estos bichitos, sabemos que, bueno, ayer mismo ustedes lo están expresando, lo están informando, en la Guarimba de Santa Fe muere otra persona. Sí. ¿No? Entonces las contradicciones frente a sinvergüenzura de legitimar, imagínense, Capriles en Miraflores. Qué sinvergüenza son todos los de Miraflores. Sinvergüenza, sinvergüenza. Eso hay que tener moral. Porque lo que supimos hoy y lo que homenajeamos hoy a los compañeros queridos tanto en el Yaguno como en todos los espacios donde se defendió nuestro proceso, tener a estas personas allá adentro que intentaron fusilar al compañero presidente Hugo Chávez y que los tengan allí justificando la paz o justificando democracia, qué bueno, ¿no? Yo sé y estoy bien seguro, y eso no se debate por radio ni por televisión, así no se dan los debates, se dan en la calle. Y por eso que invito a todos aquellos radiofónicos de este lado a debatir en la calle. Entonces uno dice y uno se pregunta, Rando Enza, ¿cómo le dan apertura a la derecha para sentarse a conversar con todo el tren ejecutivo nacional? Qué fácil se le hace a la derecha presionándolo de la calle y sentarlos a todos. Pero cuando el pueblo le dice al compañero Maduro, le dice a todo su tren ejecutivo, vamos a debatir y profundizar el proceso, no, están ocupados. Entonces eso me huele a Ucrania. Yo sé que el gobierno lo acorraló a la derecha. Y no hay que intelectualizar políticamente. La derecha acorraló al gobierno políticamente. Y eso lo debatimos, Enza, lo debatimos, Rando, en espacios, pero públicos. Y punto por punto. También voy a decir otra cosa. Ese tal llamado diálogo, que da pena ajena, vergüenza ajena. Sabemos que allí hay chivos viejos y viejos chivos, empezando por la deco recalcitrante y la momia de Ramos Ayú. Pero cómo se metió en el bolsillo a muchos allí. Que Jorge Rodríguez habló. Sí, pero Jorge, nosotros no te vemos en Katia, no te vemos caminando la zona, en debates. Ah, pero para ellos sí tienes tiempo. Pero para el pueblo de Caracas no te sientas a conversar, a debatir y profundizar el proceso. Yo sé que después de mi llamada van a responder mucho a su favor, pero no importa. Porque lo concreto es en la calle, como dijo Chávez, las 3R. Las 3R, compañeros. ¿Hasta cuándo vamos a seguir esta sinvergüenzura? ¿Hasta cuándo a la derecha se le va a seguir oxigenando? ¿Hasta cuándo, en nombre de la paz y la democracia, a la derecha se le está oxigenando y se le está dejando avanzar política y territorialmente? Si quieres, encerrando, váyanse a los teques para que vean. Fíjense lo que pasó en el edificio Ayacucho, aquí en el Valle. ¿De qué forma se quemó eso? ¿Qué peligro? Agarró tres pisos. Entonces, compañeros, yo creo y estoy completamente convencido que nuestro pueblo, hoy, homenajeando a todos los caídos, que, compañero Maduro, lo dijo el Che, yo sé que usted no es guevarista, ¿ok? Pero lo dijo Chávez, a la derecha hay que asentarle la mano de hierro, porque le están pintando una paloma a ustedes de la paz, y le van a pintar una paloma de la guerra. A la derecha está aplicando las mismas tácticas de Santos, por un lado la paz y por otro lado la guerra. Bueno, de verdad que nosotros, pueblo, compañeros, a todo el pueblo venezolano, llamemos entonces también al compañero Maduro y a su tren ejecutivo a nosotros también pisar Miraflores. Eso sí, que sus guardaespaldas y sus anillos de seguridad no vengan después a estar limitándonos las entradas. Vamos a hacer un llamado a Maduro para ver si nos invitan. Y es una crítica constructiva, es una crítica para que vean hasta dónde la derecha ha avanzado y el mismo gobierno, el mismo Estado lo ha oxigenado. Y eso da vergüenza tener a esos tipos en un espacio que ayer lo llenaron de sangre. Entonces dígame cuál es la contradicción, compañero, dígame cuál es la contradicción. Y a esos que están en el diálogo del lado oficialista y del lado de la oposición, no crean que ustedes dos, esas dos partes son las que van a decidir el destino de nuestros hijos, de nuestros nietos. Porque aquí se ejecuta la política según las dinámicas y los procesos y la dialéctica. ¿Entender? No se crean eso ustedes, señores. No se crean eso. Y estoy hablando muy responsablemente como político y militante de la izquierda. Como político y como también doliente en una fecha como hoy, la de mañana y las siguientes. Después un golpe de Estado, perdón, un golpe petrolero, etcétera, etcétera. Compañeros, porque no solamente ustedes lo van a... Muchos aquí se van a ir. Y estoy hablando de ministros, directores de instituciones, muchos diputados, etcétera. Se van a ir a la hora de un sal para afuera. ¿Y quiénes se quedan? Nos quedamos nosotros, compañeros. Nos quedamos nosotros frenteando a esto. Después vienen oportunistamente, como pasó el 13 de abril, a decir, yo estuve en la clandestinidad, que si yo estuve aquí, que si yo estuve asado. No sean hipócritas ustedes también, ¿ok? Y eso indigna, encerrando, eso indigna, compañero. Eso indigna y basta ya que corra sangre en nuestro pueblo. Basta ya y basta de hipocresía y falsedad. A la derecha ni un tantito así. ¡Viva Chávez, carajo! ¡Que viva Chávez y viva nuestro pueblo alzado! Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Andrés. Entendemos tu indignación, entendemos tu postura y en lo personal pienso que en ningún momento está planteado darle un tantito hacia la derecha. Y bueno, ya que estamos en plan de citar al comandante Chávez, voy a citar sus últimas palabras. Unidad, lucha, batalla y victoria. Y además de esto, yo estoy plenamente de acuerdo con el camarada en cuanto a que estos temas hay que discutirlos en la calle. Sí, hay que discutirlos en la calle, con el pueblo. Sabemos que hay mucha gente que está en contra de los procesos de diálogo del gobierno y de la oposición. Gente de la oposición que no quiere para nada. Ayer cacerolearon el diálogo, la gente de la oposición no están de acuerdo. Hay gente, bueno, la gente de la oposición caceroleó el diálogo. Por eso, gente de la oposición. No hablemos de la gente, o sea. Gente de oposición caceroleó el proceso de diálogo. Hay gente de la oposición que no está de acuerdo con que se dialogue. Como hay gente también del chavismo que no está de acuerdo con que se dialogue. ¿Cuál es el asunto de todo esto? ¿La confrontación? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Que el espacio no debió ser Miraflores? Es discutible. Es discutible. Que de pronto el espacio debió ser en otro lugar, con presencia del pueblo quizá. Esas son cosas discutibles. Pero sí creo que el espacio debe ser el del diálogo. Y el del diálogo también para llevar estos mensajes que nos refiere el camarada Carlos Andrés. Estas cosas se hablan con el pueblo, en la calle. Tratemos de no usar los medios de comunicación para este tipo de confrontación. Hay que palpar el calor del pueblo y estamos completamente a la orden. Igualmente en este programa, como siempre lo hemos estado para estas discusiones, invitaciones a foros, invitaciones a conferencias, invitaciones a mesas de trabajo, etcétera, ¿no? Antes de despedirnos, hay un mensaje en Twitter, pero a montón. Nos dice Billy, lo de anoche fue una clase magistral por los hijos de Chávez, les enseñó a ellos cómo es la política. Juan nos dice, anoche del lado de la oposición hubo muchos pinochos disfrazados de inocentes y cuando vino Carter, ¿quién pateó la mesa? Ellos mismos. Dice Mario de Jesús Pérez, cuando los dirigentes de la oposición se creen sus mentiras, no hay diálogo que valga ni milagro en esta Semana Santa. Erasmo Ledesma dice, señores de la MUD, bienvenidos al diálogo convocado por el presidente desde hace rato, pero no a la mentira, al cinismo y no al yo no fuísmo. Dice Mario de Jesús Pérez, la verdad no se razona, se reconoce, se siente y se ama. José Martí, el Bética Antigolpe, hay algo tan necesario como el pan de cada día y es la paz de cada día. La paz sin la cual el mismo pan es amargo. Señor, danos, Señor, la paz de cada día. Deberíamos añadir al Padre Nuestro. Amado Nervo, feliz día, panas, que viva la paz. Feliz día. Gustavo Díaz nos comenta, Simonovis, es una excusa para patear la mesa. Ellos saben que el gobierno... por la moral y por la ley no pueden soltar a ese asesino.